La verdad, hermoso vernos a todos juntos por mi hermana. No, no tengo palabras de agradecimiento porque es lo que puedo hacer, ¿no? Agradecerle con todo el corazón que me acompañaron desde el primer momento, a mí, a mi familia, bueno, todos los que están, y hoy estamos todos unidos por cielo, ¿no? Y por todo, porque me parece que todos los pedidos son válidos y que de una vez por todas no tienen que escuchar. Nunca me vi en esta situación y hoy estoy acá, y que sepan que no me voy a cansar y que voy a pelear hasta lo último porque se haga justicia por mi hermana, porque esto no puede pasar, no nos tiene que pasar, no de alguna manera nos tienen que cuidar o tienen que evitar lo que nos pasó. Así que bueno, les agradezco con todo el corazón por haber venido y nada. No va a ser la última. Les agradezco un montón, gracias.